10:28, Ana no va a estar con nosotros hoy. Ayer mandó una foto que fue un abrazo también para todo el equipo de la radio, creo que la multiplicó por otros lados también, pero ahí de su mamá cosiendo la bandera para la próxima marcha del orgullo, entiendo yo, hay una mega bandera con colores, todo, una grande la mamá de Ana, y Ana también, le mandamos un abrazo grande, hoy no va a estar con nosotros. Nos vamos a meter con uno de los temas que queríamos charlar, durante la semana lo veníamos diciendo, porque ya hay fecha, será el 15 de noviembre, donde comenzará a hacerse realidad la posibilidad concreta de bajar al Jawel, y saber, según lo que han investigado la familia y los abogados de Daniel Solano, de la familia Solano, y los abogados que aquí lo han narrado más de una vez, todo indica que el cuerpo de Daniel Solano fue arrojado a ese Jawel, se necesitan 3 millones de pesos, y se busca que, bueno, que se logre conseguir dinero para poder financiar esto, que sería muy importante para la investigación y para la justicia nuestra y también para nuestra historia como provincia, saber qué pasó con Daniel Solano. Lo tengo al legislador Marcelo Mango porque, bueno, ustedes saben que también en uno de sus viajes aquí a Viedma, tanto el papá, o Alberto Solano, como Leandro Aparicio, en su oportunidad delante de muchos legisladores, sobre todo aquellos que integran lo que es la Comisión de Derechos Humanos, también hicieron la petición de bajar al Jawel. Y bueno, ahí se está pidiendo también por parte de Mango ver que haya un compromiso más real de quienes actualmente están en el gobierno, a ver si van a ayudar al financiamiento de esta, que sería, insisto, un poco de verdad esta provincia. Mango, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Un saludo. Muy bien. Bueno, posibilidades, ¿cómo la ve? ¿Va a haber un gesto, tiene que ser un gesto político, ¿no?, que permita el financiamiento? Mira, uno espera que una causa tan grave de desaparición forzada como está caratulado y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que está implicado el Estado de la provincia de Río Negro, que tendría que haber sido todo mucho más sencillo, ¿no? La hipótesis, como vos bien decías, de que puede estar el cuerpo de Daniel en el Jawel es el único indicio que hay hoy como para encontrar el cuerpo, y esta pericia se viene demorando demasiado, primero porque el juez anterior de la causa y todo el proceso lo impidieron, lo trataron de frenar, ¿no? Logramos, por presión de la familia, de la querella, de los abogados, de los que se solidarizan con la causa, y creo que en una correcta decisión, el fiscal Zornita y le solicitó al juez Gaviña la autorización para bajar al Jawel. Yo estuve reunido la última vez que visité a Gualberto Solano, al padre de Daniel, en la carpa en Chuele, reunido por pedido también de ellos, de la querella, con el juez y con el fiscal, y hará unos 10 días, no recuerdo bien si fue el martes o miércoles de la semana pasada, se logró la autorización del juzgado para bajar al Jawel. El tema es que eso es una tarea costosa, tienen que ser equipos muy importantes, es una tarea técnica muy muy difícil y muy costosa de realizar, por eso hay que conseguir el financiamiento. Nosotros, como vos bien decías, cuando vino el papá de Daniel y estuvo presente en ese momento el abogado Aparicio y estuvo también el padre Cristian Bonín en la legislatura, nosotros ahí logramos que se apruebe un proyecto que ya habíamos presentado con anticipación de comunicación al Ejecutivo para que se financie la bajada de Jawel. Ese proyecto ya fue aprobado en la Cámara en la última sesión, así que ayer se lo acerqué al secretario general de la Gobernación con el que venía solicitando esto. La verdad que nuestra primera intención fue con el Poder Judicial. Creíamos que es una pericia judicial para una causa judicial que quien lo tenía que financiar era el Poder Judicial. La verdad que no prosperó la reunión con el presidente del Superior Tribunal. La respuesta fue negativa. No, para ellos no corresponde el financiamiento del Poder Judicial, le corresponde a la querella, y además manifestó que no tiene financiamiento para pericias, que es muy poco y no tiene disponible para eso, pero además manifestó que no correspondía, nos derivó con con el procurador o el fiscal general que está a cargo de la procuración. Uh-huh. Y tampoco el inconsciente tuvo otra actitud y coincidió con los planteos, no le encontraba la forma administrativa de realizarlo. Si bien quedó alguna puerta medio abierta, no tampoco hubo resultado. Pero sí tuvimos una muy buena recepción de parte del secretario general de la Gobernación, el secretario Cides, que, bueno, nos le acercamos además la resolución de la legislatura, que fue votada por unanimidad, donde se les pide desde el legislativo al ejecutivo este financiamiento, y quedó en reunirse el lunes con el gobernador y dar una respuesta, así que estamos esperanzados que por ese lado se pueda financiar y de una vez por todas se pueda saber si el cuerpo de Daniel fue arrojado o no a ese cahuel, y en el caso de que esté ahí, el papá de Daniel pueda, como es su deseo, casi su único deseo, como manifestó, poder llevarse el cuerpo de su hijo de nuevo a su tierra de origen. Con las entrevistas que tuvo ahí en Justicia, el argumento principal es que no disponen fondos, o en realidad es que no está ni se contempla por parte de la Justicia destinar fondos para este tipo de investigación, para este tipo de acción. No, hay un planteo más técnico de que en realidad por el nuevo Código Procesal Penal le corresponde a la pericia, es una pericia pedida por la querella. Entonces le corresponde financiar a la querella. Yo le decía la situación social, económica de la familia Solano, cómo se puede pedir que una familia pueda tener que financiar una pericia de 3 millones de pesos. Para este y para cualquier caso, es condenar a los pobres a no poder realizar las pericias para tener justicia. Pero además, es una causa que está caratulada de desaparición forzada de personas. Es decir, que responsable es el Estado. Y en todos los organismos internacionales está claramente establecido que ante esto, el Estado tiene que brindar en forma integral, todas las condiciones para la investigación. El delito de desaparición forzada de persona es un delito permanente, es decir, que se sigue cometiendo ese delito. El ocultamiento, la obturación, el freno, las dificultades para el proceso de investigación son parte de delito también. Por eso hubo denuncia. Hay jueces denunciados en esta causa, uh-huh. ¿Sí? Que el juicio político no prosperó porque una de las juezas, la jueza Bosco, se jubiló. Sí. Pero hay implicaciones de denunciados. Son 7 policías, es la policía de Río Negro la que está implicada en este hecho. Hay 7 policías procesados que estuvieron detenidos y es la provincia de Río Negro, es el Estado de Río Negro, por eso creemos que el Estado de Río Negro es el que debe dar respuesta. Primero por una cuestión solidaria, por una cuestión de una familia, porque es gravísimo que un trabajador que vino a trabajar a nuestra provincia por reclamar su salario, por reclamar condiciones de trabajo, haya sido asesinado por la policía de la provincia. Uh-huh. Pero también es grave que 5 años se van a cumplir la semana que viene de la desaparición de Santiago Solano, que se demore y que no se allanen las posibilidades de las pericias que nos pueden permitir tener mayor certeza y encontrar la verdad y la justicia en este caso. La semana que viene, ¿qué día espera que haya algún tipo de respuesta? ¿O lo prometieron para el mismo lunes? No. No, él sí, el lunes nos dijo que se iba a reunir con el gobernador, así que esperemos que en esos momentos, sí, por supuesto, le manifestamos al secretario así de la celeridad, porque el juez fijó una fecha, que es el 15 de noviembre, sí, estamos para ahí hacer nomás esa investigación. Y claro, pero aparte las maquinarias tienen que salir antes, tienen que estar aseguradas, hay que contratar a los profesionales, bueno, requiere una logística y un trabajo previo que para lo cual se requieren los recursos. Por supuesto que también entendemos que los procesos administrativos del Estado, y así nos lo hizo saber el secretario Cides, tienen sus tiempos, pero bueno, creo que sobre todo lo primero es la voluntad política y la decisión de financiarlo, pero que las demás cuestiones después se pueden ir acomodando. Mango, muchísimas gracias, estaremos atentos a las novedades, ojalá sea positivo. Abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Marcelo Mango hablando...